en lo peor del temporal. Y cuando parecía que todo se venía abajo, un alma triste y desolada caminaba por la temerosa ciudad. Y fue cuando de repente, en medio de la ruidosa tormenta, se escucharon unas voces que lo llamaban y le decían: ¡Hay que bailar! ¿Qué te pasa de esta triste? ¡Sí, señor! ¿Que tú quieres seguir triste? ¡No, señor! ¿Quieres tu vida en las penas? ¡Sí, señor! ¿Y qué es lo que quieres? ¡Baila, baila y goza! ¿Qué te pasa de esta triste? ¡Sí, señor! ¿Que tú quieres seguir triste? ¡No, señor! ¿Quieres tu vida en las penas? ¡Sí, señor! ¿Y qué es lo que quieres? ¡Con la barra baila! Que me está gustando y poquito a poco esa chica bella me está enamorando. No sé qué tiene que cuando me mira me pone nervioso, se me agita el pecho y a sudar me pongo. Será su cuerpo fenomenal, me pongo loco al verla pasar. Esa sonrisa, tal vez su mirar, que me seduce y la quiero amar. Girando, rico. Hay algo en ella que a mí me domina y a sus pies me rindo. Se me olvida todo cuando está conmigo. No la comparo con nada en el mundo. Ella es diferente, solo de pensarla todo en mí se siente. Será su cuerpo fenomenal, me pongo loco al verla pasar. Esa sonrisa, tal vez su mirar, que me seduce y la quiero amar. Sabrosos, saltando así. Y el mago que dice sí. ¿Qué pasa cuando me mira? Me vuelvo loco con esa niña. Hay algo en ella que me domina. Serán sus ojos, su boca y me fascina. Serán sus ojos, quizás su pelo. Pero esa niña, ay, yo la quiero. Al bajo. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién es ella? Ay, ¿qué será? Sus ojos. Será. Su cara. Ay, ¿qué será? Su risa. Será. Su alma. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién es ella? Ay, ¿qué será? Su cuerpo. Será. Su cara. Ay, ¿qué será? Su risa. Será. Su alma. Será su cuerpo. Fenomenal. Me pongo loco al verla pasar. Esa sonrisa. Tal vez su mirada. Que me seduce. Y la quiero más. En ella. Que me domina. Serán sus ojos. Su boca. Fascina. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién es ella? Ay, ¿qué será? Sus ojos. Será. Su cara. Ay, ¿qué será? Su risa. Será. Su alma. Oye, oye. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién es ella? Ay, ¿qué será? Su cara. Será. Su risa. Ay, ¿qué será? Su cuerpo. Será. Su alma. ¿Qué será? Siga, siga, siga, siga, siga, no, siga, no, siga, no, que no se detenga, sí, sí, sí, que sigue la fiesta. No, no, no, que no se detenga, sí, sí, sí, que sigue la fiesta. No, no, no, que no se detenga, sí, sí, sí, que sigue la fiesta. Ay, no más. Esto se aprieta sabroso. Ahí va. A los muchachos les gusta beber, a los muchachos les gusta bailar, a los muchachos les gusta beber, a los muchachos les gusta bailar. Y cuando llegan a la fiesta, en la puerta no quieren parar. Y cuando llegan a la fiesta, en la puerta no quieren parar. A los muchachos les gusta también formar el vacilón. A los muchachos les gusta también formar el vacilón. Se beben dos o tres cervezas y se dan un traguito de ron. Se beben dos o tres cervezas y se dan un traguito de ron.